be pennies from heaven for you and me. Escuchando El Ficcionador, donde las mentes inquietas vuelan en libertad. También podés seguirnos en las redes. Somos @elficcionador. El Ficcionador, libros y música para despertar tus sentidos. Según Wikipedia, Buenos Aires, o la ciudad autónoma de Buenos Aires, es la más poblada de Argentina. Se la conoce como la Reina del Plata o la París de Sudamérica. Está dividida en 15 comunas que agrupan a sus 48 barrios, 203 kilómetros de superficie, 3 millones y pico de habitantes, de un lado del Río de la Plata y del otro lado la provincia de Buenos Aires. Pero ¿cómo la definirías vos, habitante, visitante? ¿Cómo explicarías el extraño magnetismo que provoca en tanta gente que la ama y la odia por igual? ¿Su arquitectura ecléctica? ¿Su gastronomía? ¿La mixtura de culturas, acentos y procedencias? Su música. Desde este espacio radial vamos a intentar contarte a Buenos Aires. Y muy probablemente esta sección sea tan caótica como lo es ella. Y dejamos Nueva York y nos metemos en Buenos Aires de la mano de Cecilia. Volví después. ¿Se la extrañó, Cecilia? Sí. Sí. Bueno. ¿Por dónde vamos a ir? La última vez, viste que estábamos con la guía Peuser en mano. La guía Peuser, claro, me acuerdo. Bueno, nos vamos a tomar el subte D y nos vamos a Palermo. Catedral y allá. Sí. Bajamos en Plaza Italia y entramos al Exológico de Buenos Aires, que hoy es el Ecoparque. Sí. Dentro del predio hay una estructura que tiene unos 28 metros de altura. Se trata de la Condorera. Que lo mismo que el Condorieri. No, que no fue concebida como tal, sino que su uso original fue ornamental. ¿Querés que te cuente? ¿Cómo no era para alojar aves? No. Ah. Desde 1813, por orden de la asamblea de ese año, entre el 23 y 26 de mayo se realizaban las fiestas mayas para conmemorar la revolución. Para la celebración de 1903... se colocó una gran estructura metálica en la Plaza de Mayo, entre la Casa de Gobierno y la pirámide, cuando la pirámide no se encontraba en el mismo lugar de hoy. ¿Viste que la estuvieron moviendo así? ¿Es verdad que abajo de la pirámide está la pirámide original? Pues, creo que sí, me parece que sí. Que sí, ¿no? Sí, sí, que le hicieron la otra arriba. En 1910, el ingeniero Jorge Newbery, que es el padre de la aviación argentina, la recubrió de luces para los festejos del centenario. Desde 1903, Newbery era el director general de instalaciones eléctricas, mecánicas y alumbrado de la municipalidad. Mirá el título que tenía. El cargo lo mantuvo hasta la muerte, que fue trágica, que ocurrió en un accidente aéreo en Mendoza el 1 de marzo de 1914. Quedó llena de vistosas lámparas que cada noche le ponían un toque espectacular a la plaza y a sus alrededores. ¿Hay fotos? La verdad es que era una belleza. Cuando terminaron los festejos en 1912, la estructura fue desarmada. Molestaba. Sí, estaba en el medio. Pero el director del zoológico, Clemente Onelli, que ya conocimos cuando hablamos del zoológico del sur en Parque Patricios, no sé si te acordás, se le ocurrió que podía ser reciclada para servir como recinto de los cóndores. Se la pidió al intendente Alberto Casares y trasladó el armazón al predio de Palermo. Allí se volvió a montar el armazón en la zona cercana a Avenida Libertador y lo que es la actual calle República de la India. Y la recubrieron con una malla metálica. A pedido de Onelli, para ambientar el recinto, le dijo al ingeniero Emilio Agrelo que diseñara una réplica de la formación rocosa de Neuquén, conocida como Piedra del Águila. Además, se agregaron distintos recovecos para las aves en el jaulón, que tiene alrededor de 600 metros cuadrados. También se sumaron grandes rocas que trajeron de San Juan y de La Rioja. Hace poco tiempo fue restaurada, miren que están haciendo todos los trabajos del Ecoparque, Se realizaron trabajos de reconstrucción de bases y troncos de sus 16 columnas, las que estaban deterioradas porque fueron reemplazadas, así como los arcos perimetrales y diagonales. En total, se utilizaron más de 3 toneladas de acero para las reparaciones. Ahora, en la actualidad, alberga cóndores del Programa de Conservación del Cóndor Andino. Son ejemplares que no pueden ser liberados en su ambiente natural y también hay diferentes crías nacidas en cautiverio que son rehabilitadas para luego ser liberadas. Bueno, esto es una opinión personal, ¿no? Sí, sí. Los zoológicos son lugares que en pleno siglo XXI no tendrían que existir más, para ¿no? Nada. Es hora que dejemos de molestar a los animales. Exactamente. Pensás que de niña nos llevaban a ver a los animalitos. Hay otras ahí formas sufriendo de conocer a los animales con la tecnología que hay en el 2022. No. Sí, sí. Bueno, de a poco se va trabajando. Lo mismo que los acuarios. Claro. Y esos lugares. Sí, sí, que... esto es mundo marino y todas sí, esas sí, cosas. Sí, sí, que supuestamente los usan para rehabilitar, pero en realidad los usan para lucrar. Todo es anata. Bueno. Vamos a terminar de contarte. Y a ver, tiene que venir algún tema que tenga algún con un animalito. Sí, zorro gris. Hey, bien. Pero zorro gris es el que nos hace la multa en la ruta. Bueno. El zorro sí, gris también es ese, ¿no? Sí, el bueno, que pero. Atrás del cartel. Ese que está atrás del cartel. Este es el zorro gris bueno. Ah, digamos. Bien, el zorro gris bueno. Versión instrumental de la orquesta de Arienzo. Tiene letra, pero elegí un instrumental. La letra es de Francisco García Jiménez y la música de Rafael Tuegols. A ver cómo suena el zorro gris. A ver. Estás escuchando El Ficcionador. Ahora que ya nos conoces, te invitamos a seguir nuestro blog. Anota elficcionador.wordpress.com. Podés volver a escuchar nuestros episodios, leer las columnas de opinión y una selección de los textos comentados. Bueno, y luego de este interludio citadino porteño, si se quiere, volvemos al relato escrito por Camila Sosa Villada, Soy una tonta por quererte. Que dice así, sigue así, ¿no? ¿Ya les dije mi nombre? No se los dije. Me llamo María, como mi abuela. Que en realidad fue siempre mi mamá, porque fue la mujer que me crió y me llevó de la mano a ver los fuegos artificiales de fin de año, allá a 30 cuadras del Zócalo, en Colonia San Rafael, donde me crié. Mi mamá se casó con un gringo cuando yo tenía 12 años. Se fue a vivir a California, con la promesa de volver a buscarme al año siguiente, pero nunca más volvimos a verla. Viví con mi abuela hasta que cumplí los 17. Un día le llevé el desayuno a la cama y la encontré muerta. Con esa cosa beata en la cara de los que mueren dormidos. Era una muerte muy justa, pensé. Y ese pensamiento me entretuvo bastante como para no derramar ni una lágrima. sin nada que me atara a México. Vendí lo poco que teníamos, tuve amores de a peso con cuanto buen hombre se cruzó en mi camino, hasta que junté el dinero para el billete de avión y terminé en Nueva York, trabajando como aprendiz en las peluquerías de Harlem. Una noche fuimos con Ava a un fumadero en la planta alta de una casa en el centro de Harlem. Era la primera vez que lo visitábamos. Estábamos borrachas, con bourbon de contrabando, la mejor receta para recuperarnos de una cruda que nos había tenido en cama todo el día. El no conocer el lugar nos había puesto tímidas, y la timidez nos dio ganas de beber. Aquel no era más que un apartamento sin muebles, con un solo baño que no distinguía entre caballeros y damas, y unos ventanales cubiertos con pesadas cortinas de tela tosca. Allí estábamos, tiradas en un sillón muy viejo, con unos vestidos verdaderamente pasados de moda, chapados en todas las costuras de la espalda y la cintura para que nos entraran. Con dificultad carroñábamos una conversación entre dos putas que cotillaban acerca de nosotras. Una le contaba a la otra cómo le había mordido sin querer el pito a Frank Sinatra y cómo éste, sin decir aguabá, le había dado un bofetón. El chisme se vio interrumpido por un alboroto que subía por la escalera. Pensamos, es la pinche policía, nos llegó la hora. Ya saben, no es ninguna novedad lo que sucede cuando la policía arresta a dos chicas como nosotras. Ava brindó conmigo y se tomó su vaso de whisky de un solo tirón. Fue una buena vida contigo, hermana, dijo. La abracé, sin poder decir lo mismo. Yo pensaba que la vida había sido una mierda y que el mundo era una mierda, pero no se lo dije porque no quería arruinar su solemnidad. De pronto oímos la carcajada de alguien cuya voz nos resultaba muy familiar. Ahora se escuchan los tiros, pensé. Pero no. Se escuchó una voz muy, muy cansada, muy suave, como un tintineo de latas arrumbadas que subía por la escalera. Apareció primero Louis Armstrong, el mismísimo Louis Armstrong, señoras y señores, y por detrás una dama. Hay que decirlo así porque no cabe otra palabra. Una dama en un vestido blanco de satén bordado en piedrecitas brillantes que encandilaba más que cualquier bulto de negro que anduviera por ahí. Era Billie Holiday. Al subir el último escalón, su tacón se enredó con el vestido finísimo que llevaba puesto, o tal vez fue con el saco de piel que iba arrastra que te arrastra por el piso como si no valiera nada, y se desmoronó. Yo, con todo mi vestido chapado y pasado de moda, de un salto, no sé cómo, por teletransportación, me puse de pie y la tomé por los brazos, impidiendo que se diera de bruces contra el suelo. Parecía que un hechizo había suspendido la voluntad de toda la concurrencia. Incluso Armstrong se había quedado ahí, paradote, sin entender nada. Al agarrarse como pudo de mí, sus manotazos me rozaron la peluca y se corrió y me dejó la mitad de la frente y mis entradas. ¡Ay! Mis entradas de hombre al descubierto. Y la gente se echó a reír. ¿Qué pasó, amorcito? ¿Se terminó el hechizo? La cenicienta se convirtió en hombre. Oía las burlas venir de todas las direcciones como sablazos. Basta, supliqué, no hagan esto. Ava corrió para acomodarme la peluca y Billie Holiday miró a todo el mundo con un odio tan nítido que parecía vapor saliéndole por los ojos. Oigan bien, partículas de mierda, si alguien vuelve a reírse de esta dama, se regresa a su casa sin pelotas, gritó. Armstrong volvió a reírse. Se puso a charlar con las putas chismosas y Billie Holiday me acarició la mejilla y me dijo, gracias, cariño. Vino a sentarse al sillón con Ava y conmigo. En el bolsillo de su bisón llevaba una bolsita de cuero llena de una marihuana perfumada, mejor perfumada que ella, y se puso a armar un porro para fumar con nosotras. Al terminarlo gritó, ¡eh, bupa, fuego! Armstrong se acercó, agitando un encendedor que debía valer más que toda mi vida entera, y encendió el porro en mi boca como un verdadero caballero, el gesto más dulce que un hombre había tenido para conmigo en un lugar como este. «Señoritas», dijo, y se quitó el sombrero. «Te presento a mis amigas, ellas son...» «Ava», dijo mi amiga, con la cola en un grito. «María», dije yo, y estiré la mano para darle un apretón, pero él me la tomó y la besó. Y juro por la luz que me alumbra que ni Ava ni yo, grandes rastreadoras de tesoros en braguetas, miramos su entrepierna. Nos quedamos como atontadas. Su sonrisa, su voz, su sombrero, no sé. Estábamos sentadas junto a Billie Holiday y el mismísimo Armstrong. El mismísimo Armstrong había encendido un porro en mi boca. Alguien con poder, con elegancia, con prestigio, había intercedido por mi dignidad. Toda la noche la Holiday permaneció con nosotras. Preguntó dónde vivíamos, qué clase de comida nos gustaba, si éramos travestis de tiempo completo, aunque no recuerdo bien si fueron esas las palabras que usó. Que cuánto calzábamos, que si nos gustaba su marihuana, que si teníamos algún disco de ella, que si la habíamos escuchado alguna vez cantar, que si teníamos ganas de ir a comer con ella, que si podíamos peinarla alguna vez para uno de sus conciertos, que si nos gustaba el jazz, y que de dónde habíamos sacado nuestros vestidos, que cómo era posible tener tan mal gusto, que nuestros vestidos eran espantosos, y que ella tenía muchos vestidos que no usaba y que nos los regalaría, para que no anduviéramos con esos trapos. Rió, se emocionó, bebió hasta el límite de la resistencia al alcohol, siguió riendo junto a nosotras y se durmió en mi falda. Tenía las mejillas hundidas y los pómulos muy altos. Parecían la superficie lunar, con pequeños cráteres en su piel de chocolate. Al otro día, mientras almorzábamos, cuando le contamos, Mama Mercy nos puso al día sobre todo lo que alguien como ella podía saber sobre Billie Holiday. Esa mujer debería ser más rica que un millonario, dijo, elevando el dedo fantasma que le faltaba para darle seriedad al asunto. Y aseguró que los delincuentes que había amado habían robado hasta su nombre. Nos habló sobre cómo, siendo una niña, había sido violada por un vecino, sobre la cárcel, los chismes sobre su drogadicción, la policía persiguiéndola, y todo el mundo dele que te dele la cantaleta sobre su sexualidad, su pasado, sus merecimientos y qué clase de castigo debían infligirle para darle escarmiento. Era negra, tenía éxito, cantaba mejor que todas las blancas juntas y la farándula estadounidense la amaba. No iban a perdonarle un solo paso. Le agarramos el gusto a ir al fumadero donde la conocimos. Llegábamos siempre a la misma hora y nos sentábamos en el mismo sillón desvencijado a esperarla. Siempre aparecía con un vestido nuevo, con una sombra para ojos distintas cada vez, y ese cul negro rasgando su mirada como un navajazo. Corría a nuestros brazos entalcados y peludos. Ava y yo éramos muy felices con el regalo de ser distinguidas de entre la gente por una mujer como ella. Ava y María, purísimas zorras, decía con los brazos en jarra, háganle lugar a esta pobre vieja puta. Se desmoronaba sobre el sillón y se quedaba con nosotras. Ignoraba a todo el mundo con tal de estar rodeada por sus chicas, y cada noche, como una cebolla, iba quitándose capas y capas de vestidos hasta dejar al descubierto una semilla herida y sangrante, su corazón, su nombre secreto. Billie andaba por Harlem y toda la bendita Nueva York como si no fuera famosa. Cuando veías su tapado de visón o el fulgor de sus diamantes, entendías que no era la pordiosera que creías que era, con esos pantalones de tweed manchados y agujereados por las brasas del tabaco que caían sobre su falda. Ella era una estrella y andaba de aquí para allá con dos travestis del brazo. Mis amigas, decía, y desafiaba a todos y cada uno de los parroquianos con la mirada. De tanto verla y compartir porros y pañuelos, a Ava se le ocurrió invitarla a desayunar un día que huíamos de la salida del sol como vampiras. Aceptó y se quedó hasta muy tarde, casi hasta la noche, encantada con Mama Mercy y nuestras pelucas y nuestros vestidos raídos. Raídos pero sensuales, diría a nuestro favor. Y vino a desayunar muchas veces. Después de una noche de ronda, acudíamos a Mama Mercy como gatas buscando el tazón de leche, justo cuando el cielo se ponía rojo antes de que saliera el sol. Dormíamos despatarradas, con las pelucas puestas y los pitos estrangulados en cinta adhesiva dentro de las bombachas donde escondíamos nuestros tesoritos chilangos. Billie dormía con nosotras, arriba. Juntábamos las camas y hacíamos una gran cama para las tres. Nos echábamos como animales recién nacidos, apenas con los cierres de los vestidos bajados y las pelucas arrojadas de cualquier modo sobre los muebles, como ropa interior en una noche de amor. Al despertar, a la hora del almuerzo, nos sentíamos felices de estar juntas, en esa amistad mucho mejor que un amor. Oye, Billy, susurró Ava una mañana de esas en las que amanecíamos hechas un nudo. ¿Por qué te juntas tanto con nosotras? Desde que Luis se fue, no sé en qué ocupar los putos días, dijo. Billy a veces canturreaba mientras íbamos por las calles de Harlem y dejaba asomar su talento en apenas un susurro musical. Se nos ponían los ojos en blanco de caminar junto a una mujer así. Ya éramos expertas en su discografía, siempre orientadas por Mama Mercy, que nos regalaba discos y recortaba notas de los periódicos para nosotras. Y a pesar de la confianza, nunca la habíamos escuchado en vivo, con orquesta y todo, digo. Nunca la habíamos visto frente a un micrófono. Pero el trabajo escaseaba para Billie Holiday, y ella, la verdad, parecía descansar un poco del ajetreo de la exposición, no solo al público, sino a las tentaciones nocturnas. A veces venía a la peluquería y nos pedía que alisáramos su pelo. Nosotras untábamos todo el largo con aceite de ganso. Luego poníamos unos ruleros gigantes, muy tirantes, y la metíamos bajo el segador con una revista en la mano. Intentamos arreglarle las uñas, pero no hubo modo. Se las comía, las devoraba, las rumiaba como a un hueso de pollo. Tenía los bordes en carne viva, siempre sangrando por algún lugar de ese cuerpo que, conforme pasaban los días, también iba poniéndose más y más delgado. La maquillábamos como si fuera la muñeca con la que no habíamos jugado de niñas. Y ella se dejaba hacer toda sumisión, toda blandura. Llegaba a roncar cuando lavábamos su cabeza. Tenía el pelo seco y maltratado, pero cuando se soltaba su eterna coleta, parecía una amazona recién llegada a Nueva York. Ella prefería llevarlo siempre recogido, trenzado, muy tirante. De esa forma le daba una estiradita a las arrugas alrededor de los ojos y la frente. Tenía un par de dientes picados, pero ¿quién por ese entonces podía darse el lujo de una dentadura perfecta? Solo las estrellas blancas del cine y de la radio. Escucha, Billie Holiday, junto a Louis Armstrong, de 1949. No puedes perder un corazón roto. Don't lose your head, then lose your guy. You can't lose a broken heart. If you ever break up, then try to make up. It's tough to make a brand new start. Take a walk, think it over while strolling 'neath the moon. Don't say things in December, you'll regret in June. Weigh your remarks before you speak, or you may be sorry soon. Don't be erratic, be diplomatic, to keep your hearts in tune. Cruel, harsh words, often spoken, will upset your apple cart. So don't lose your head, then lose your guy, 'cause you can't lose a broken heart. Look out, don't lose your head, then lose your gal. You can't lose a broken heart, babe. If you ever break up, then try to make up. It's tough to make a brand new start. Take a walk and think it over while strolling beneath the moon. Don't say things in December. Baby, you'll regret too soon. Weigh your remarks before you speak, or you may be sorry soon. Babe, don't be erratic, be diplomatic, to keep your hearts in tune. Babe, harsh words, often spoken, will upset your apple cart, babe. so don't lose your head and lose your girl, 'cause you can't lose a broken heart. Zen. No, you can't lose a broken heart. A Billy le había salido una presentación con una orquesta dignísima en el Onyx, en Harlem. Era un poco clandestina, no haría publicidad, pero sería una gran noche, lo sabía. Vengan a verme. Si las veo entre el público, todo será más fácil. No se preocupen por el dinero, ustedes son mis invitadas. Allá fuimos, con Mama Mercy y Ava. Estábamos tan apabulladas por todo lo que pasaba a nuestro alrededor que no nos atrevíamos a respirar hondo para no cortar el hechizo. Mama Mercy por fin salía de su cocina. Se había puesto un vestido bonito que encandilaba de lo limpio y nuevo que era. Con un guante de raso cubrió la ausencia de su dedo índice. Un pianista blanco, muy joven, amenizaba la espera. De pronto las luces bajaron y comenzaron a subirlos al escenario los músicos negros con sus bultos de joyería y sus instrumentos lustrados, tanto como sus zapatos y sus joyas. El dueño del local apareció desde el fondo del escenario, se paró frente al micrófono y habló como un presentador de circo. Señoras y señores, esta noche el Onyx tiene el honor de recibir a la dama del jazz, la única, Lady Day. Bajó de un salto, y luego del aplauso y el silencio de la expectativa apareció ella, vestida de satén rosa, el pelo recogido en un moño muy tirante hacia atrás. Me faltaban palabras para decir lo sagrada que fue esa noche. Los músicos la miraban con respeto, como esperando a un ángel. Las baladas eran como si salieras a andar en bicicleta por una ciudad vacía de noche, así de suaves. Era como si esos negros nos sostuvieran sobre su música. Y me sentía tan liviana, tan imposiblemente liviana, que la carne cruzó mi pensamiento y me asquié de no ser música. No sé si me entienden. No música para tocar algún instrumento, sino ser música. Ser una canción, al menos, y no una persona. Me puse triste porque tenía un cuerpo. Un cuerpo que no me pertenecía. Que no podía vestir como quería, ni perfumar como quería, ni nombrar como quería. Escuchar a Billy era lo más refinado, más exquisito, más terriblemente único que podía hacerse sobre la tierra. ¿La han oído alguna vez? Es música para poner cuando sale el sol, cuando calienta la mañana, cuando la comida está en el fuego, cuando muere alguien, cuando te acuestas con alguien, cuando lloras por alguien, cuando te vas a dormir, cuando celebras el día de tu santo, cuando celebras tu muerte, cuando viajas, cuando echas de menos a tu madre, cuando tienes hambre, cuando bebes y hasta para dormir, como una canción de cuna. Y lo supe con todo mi cuerpo, que odiaba, pero que amaba también. Esa es Billy, escúchala. Cotton is high. Oh, your dad is rich and your ma is good looking. So hush, little baby, don't you cry. One of these mornings you're going to rise up singing, then you'll spread your wings and you'll take the sky. But till that morning, there's nothing can harm you. With daddy and mammy standing goodbye. Carraspeó entre una canción y otra, y rió también porque se había equivocado de balada. Arrancó cantando una cosa y resultó que era otra. Y le gritó al pianista: ¡Hijo de puta, podrías hacer una introducción diferente! Los ojos estaban a punto de salírsele de la cara, resoplaba como un toro, pero se puso la mano en el vientre y continuó. Esta canción es para dos señoritas que están conmigo esta noche. Quiero un aplauso para ellas. La gente aplaudió como si la orden lo hubiera dado el mismísimo Pío XII. Y nosotras por poco nos mojamos los rebozos, que imaginábamos sobre nuestros hombros, por la emoción profunda que nos provocó que Billie Holiday nos guiñara el ojo desde el escenario como diciendo: «Son ustedes, travestis tontas». Iba por la sexta canción y todo el mundo comenzó su clamor. «¡Fruta extraña! ¡Fruta extraña!». Y con Ava pensamos que era un buen piropo. «Ok, esta canción es muy especial para mí», dijo ella. La trompeta sonó con tanta fuerza que prácticamente nos peinó a todos los que estábamos sentados cerca del escenario. Billie cantó, y fue la primera vez que escuché hablar de verdad sobre la matanza de los negros. Negros que colgaban de los árboles como frutas que lanzaban al aire olor a carne quemada. Una amarga cosecha. Y nosotras que pensábamos que era un piropo lo de fruta extraña. Nosotras que, a pesar de haber hecho un curso acelerado sobre la obra de Billie Holiday, seguíamos siendo brutas. «Yo también soy fruta extraña», susurré sin que nadie oyera. Las tres nos abrazamos y ya no nos importó que nos vieran llorar. Y esto es fruta extraña. Southern trees bear strange fruit. Blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant south, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here's a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to sup, for the sun to rat, for the tree to drop. Here's a strange and bitter cry. Billy terminó la canción en un grito y con los ojos vidriosos y extenuados, como si se hubiera quedado sin fuerzas para seguir cantando. «Todo lo que tengo es tuyo», continuó. Y antes de que llegaran los estribillos, dos tipos groseros que estaban en la barra levantaron la voz y gritaron: «¡Policía de Nueva York!». Lo hicieron con tanta autoridad que Billy se cayó y desapareció en un parpadeo tras el escenario. «No tienen autorización para este espectáculo», aulló el policía más viejo. El dueño del lugar se puso a hablar con ellos y Mama Mercy murmuró su rosario de maldiciones: mal nacidos, hijos de mala madre, mal nacidos, hijos de puta. Yo me preparé para romper una botella con el filo de la mesa y defender a Billy si la arrestaban, y sabía que Ava me seguiría en la contienda. La cosa no pasó a mayores porque Billy Holiday desapareció en un automóvil que derrapó por las calles de Harlem y terminó en casa de Mama Mercy. Había roto la puerta para poder entrar. Y estaba sentada a la mesa cuando llegamos. «Lo siento por la puerta. Mañana la mandamos a arreglar». Estaba deprimida porque no había podido terminar el concierto. Hicimos café en una olla renegrida y nos contó que necesitaba un lugar donde refugiarse, que siempre sucedían cosas como esa, que la policía la tenía muy marcada, que la perseguían hasta cuando iba al baño. Querían dejar en claro que se ocupaban del narcotráfico y castigar a Billy era útil para aleccionar. La policía parecía decir: «Miren, arrestamos a Billy Holiday para que vean que somos imparciales». Billy juró y perjuró y cruzó las manos y se las apretó con fuerza cuando nos dijo que estaba limpia, que solo consumía alcohol, que el tiempo de la heroína había quedado muy lejos. Esto sigue, el cuento es bastante largo, te invito a buscarlo para que lo leas. Camila Sosa Villada. Soy una tonta por quererte. Y esto fue El Ficcionador, donde las mentes inquietas vuelan en libertad. Soy Mario, El Ficcionador, y si querés podés volver a escucharnos desde elficcionador.wordpress.com. Y nos vamos con Billy Holiday. Oh, Esto fue El Ficcionador, donde las mentes inquietas vuelan en libertad.